Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Hoy es lunes 10 de abril de 2006. Mi nombre es Antonio Zapata y me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a su noticiero Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Pero ¿sabe qué? Ya por fin no va a ser el único noticiero digital en el centro del país. Por fortuna, MetroAguascalientes.com ha logrado algo que se había propuesto desde hace varios meses y que le habíamos estado platicando a lo largo precisamente de estos meses. Hemos logrado que por fin una institución se interesara en formar a periodistas ciudadanos. Ha sido el caso del CCTA y es algo que le estaré platicando a continuación, pero mire, por lo pronto, este es el resumen de las noticias. Como se lo platicaba al principio, concluye el primer taller de periodismo escolar en el plantel Ferrocarriles del CCTA. Le estaremos platicando todos los detalles. Los hoteleros de Aguascalientes se quejan de la gran cantidad de casas que se rentan en la temporada de feria. Mire, vaya que es un escándalo esto. Tenemos nuevo jefe policíaco y ya entradito lo están acusando de torturador. Se filmará aquí en Aguascalientes por fin una película. Será Sebastián Zurita el que actúe en ella. 24 michoacanos están en curso largo aquí en Aguascalientes. Es un curso de nado, le voy a platicar también esos detalles. El Fondo Productivo Municipal aumenta los montos de crédito hasta en 200 mil pesos. La Secretaría de Finanzas ofrece asesorías gratuitas en el manejo del impuesto sobre la nómina. Y rindió informe de actividades el Ombudsman Estatal ante la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado. Y en nuestra sección ciencia, mire, vaya que los hombres somos influencia mala por todos lados. Y científicos comprueban que las mujeres engordan al empezar a cohabitar con nosotros. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, después del corte publicitario le tendré el detalle de la información. Al impulsar decididamente la reactivación del campo, invertimos más de 1.5 millones de pesos diariamente, superando ya los 500 millones en este año, para beneficiar a 23 mil productores como Jesús, con tractores, invernaderos, ganado y el sello Calidad Aguascalientes. Por eso, hoy Aguascalientes es más. Primer informe de gobierno. Y pues como le estaba platicando al inicio del programa, mire, me da muchísimo, muchísimo gusto decirle, platicarle lo siguiente. Con la asistencia de 16 jóvenes de los planteles Ferrocarriles y Pabellón de Arteaga del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes, concluyó este sábado pasado el taller de periodismo escolar y podcast, en el que los alumnos se acercaban al uso de esta tecnología para difundir sus actividades escolares. Este taller, que coordina la maestra María Isabel Macías Mora, tuvo una duración de 15 horas en las que los jóvenes estudiantes conocieron las bases y las técnicas del ejercicio de un periodismo ético y comprometido con la sociedad y sus respectivos planteles. En este esfuerzo educativo, que no tiene precedentes en Aguascalientes, estuvieron involucrados el periódico El Sol del Centro, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, la Universidad de San Francisco, California, aurmedia.org, el Level Playing Field Institute y otras instancias informativas que agregaron, que volcaron sus conocimientos y experiencias a este taller que fue promovido a instancias del director del CCTA, Juan Antonio Arroyo Rodríguez. A lo largo de este taller, los alumnos del CCTA experimentaron con el uso de géneros periodísticos objetivos, como son el reportaje, la nota informativa y la entrevista, y en cuyo uso fueron guiados en todo momento por exponentes con amplia experiencia y capacidad. Los alumnos aprovecharon este taller también para enviar un cordial saludo a los muchachos de San Francisco, California, quienes también están involucrados en este proyecto y quienes ofrecieron el apoyo y la colaboración para los jóvenes aguascalentenses. Tras este taller de periodismo escolar, los alumnos de ambos planteles producirán cada 15 días un programa radiofónico digital que colocarán en internet por medio de podcast, que es un formato de distribución de información que está revolucionando la forma en la que la gente escucha la radio a nivel mundial. Prueba de ello es que usted está escuchando esto, amigo cibernauta. Esto que escucha usted es un podcast. Tras este taller, el CCTA planea extender el curso a los restantes planteles en la entidad, con la finalidad de que los jóvenes que participen en este se integren a la comunidad como comunicadores con profunda responsabilidad ética y social, para dar a conocer por medio de sus espacios radiofónicos digitales lo que acontece en sus planteles y en la sociedad, en lo que está cerca de ellos, en el caso de Pabellón, de lo que sucede en Pabellón, y en el caso de Ferrocarriles, lo que acontece alrededor del propio plantel de Ferrocarriles. El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos estableció la dirección cctea.blogspot.com como la página en la que publicarán los podcasts generados por los estudiantes, quienes distribuirán sus esfuerzos entre reporteros, locutores, productores y editores, para proporcionar programas de radio digital de calidad que sean escuchados no solo por la comunidad estudiantil de CCTA, sino también por jóvenes latinos de San Francisco, California, y prácticamente por personas de todo el mundo. ¡Felicidades al CCTA por este esfuerzo tan importante! Los hoteleros están pidiendo mayor control a las autoridades municipales y del estado, pues ha sucedido de manera recurrente durante el periodo de feria que muchos particulares deciden rentar sus casas o bien una o dos habitaciones de su vivienda para los visitantes temporales de Aguascalientes, según lo expresó la conocida hotelera Irma Medrano Parada. Esta situación, además de ser una competencia desleal a la que se están enfrentando, también genera inseguridad para los vecinos de esas casas que desde ahora se ofertan en renta, también es un riesgo para como quienes se atreven a alquilarlas, ya sean por un fin de semana o en algunos casos por toda la temporada. Lo califica la hotelera como un problema serio que hasta ahora ha sido ignorado, tal vez porque no se ha encontrado un método que permita tener un control de esta situación. Y además, puede ser que las autoridades se encuentren ocupadas en otras áreas y descuiden lo concerniente a las habitaciones en renta para los visitantes. Una situación que también es real, en que la gente viene de fuera, pues tampoco tiene la seguridad de vida, pues cuando llegan a hospedarse a un hotel, por lo menos tienen la garantía de que se trata de un establecimiento conocido y en donde se tiene la obligación de brindar un servicio de calidad. Pero el riesgo que tienen los que se deciden a rentar sus casas o algunas de sus habitaciones es que, pues sí, desconocen qué tipo de personas han decidido llegar a sus viviendas de manera temporal. Pero también lo que a final de cuentas puede resultar es considerando que la feria se presenta o se presta para excesos de muchas situaciones y obviamente poco respetan las casas particulares. Eso es definitivo. Pero mire, si usted se echa una vueltecita ahorita por lo que va a ser el perímetro de la feria, que todavía está en obras por muchas instancias, mire, en todos los postes de que están dentro del perímetro ferial, prácticamente usted los puede encontrar tapizados de propaganda de particulares que están arrendando sus casas o departamentos para el que se ponga, por así que de modo. ¿Y sabe qué es lo más simpático del asunto? Que estos volantes incluso se están distribuyendo en dependencias de gobierno y en dependencias municipales, ¿eh? Eso es algo que mucha gente no se ha dado cuenta de ello. Así que, pues mire, podemos intuir que, pues a lo mejor, no me atrevo yo a afirmarlo, pero quién sabe, pudiera ser que hasta los mismos funcionarios municipales o estatales estuvieron involucrados en este arrendamiento indiscriminado de habitaciones, lo cual, pues sí podría resultar en un eventual quebranto económico para los hoteleros, porque mire, pues sí, es una competencia desleal, y mire, hasta el momento no ha habido nadie que diga absolutamente nada al respecto. El gobierno del estado me designó director de la Policía Ministerial del Estado a Fernando Núñez Anaya, quien el 27 de enero renunció a la dirección de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de la capital de Aguascalientes, acusado de torturar a un puertorriqueño y a un norteamericano. ¿Se acuerda usted del escándalo de los extranjeros que fueron torturados en la policía municipal? Pues mire, el que estaba de director en ese tiempo, ahora resulta que es el director de la policía ministerial de Aguascalientes. Jorge Martínez Estebanés, secretario general de gobierno, argumentó que el gobernador Luis Armando Reynoso Femat hizo el nombramiento luego de que las autoridades descartaron que Núñez Anaya haya tenido responsabilidad en los hechos, y señaló que el mandatario esperó que concluyera la investigación del caso que atrajo la delegación de la PGR, y como no se comprobó la acusación contra el comandante, pues entonces realizó la designación. El secretario general de gobierno consideró que nadie puede ser estigmatizado por un señalamiento hecho por una persona que portaba un rifle R-15 y cientos de municiones. El puertorriqueño Alexis López fue detenido junto con dos estadounidenses, si usted lo recuerda, en posesión de armas de fuego exclusivo del ejército y presuntamente torturado por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, cuyo audio, el audio de la tortura, fue transmitido por las radiodifusoras locales y que causó una conmoción brutal, no solamente en el medio periodístico, sino también en el medio policíaco. Independientemente de los argumentos que manejen unos u otros, hay un hecho claro. Un hecho claro, amigo cibernauta. El asunto de la presunta tortura a los extranjeros, antes de ser transmitido por las radiodifusoras locales, ya era conocido por las autoridades municipales desde hacía casi 4 meses antes. Y se mantuvo oculto de la opinión pública hasta que la versión periodística, es decir, el audio de los gritos de estos señores, fue transmitido por las radiodifusoras locales. Independientemente de los argumentos o incluso de que el señor Fernando Núñez no tuviera nada que ver en este asunto, se ocultó la información, se mantuvo reservada cuando debió haber sido dada a conocer de inmediato a la PGR para que se hicieran las investigaciones. Evidentemente, me imagino yo que el señor ha de tener la suficiente calidad profesional y moral para tener este puesto, pero por lo pronto, de lo que sí le puedo asegurar que es responsable el señor, es de haber ocultado información. No hay vuelta de hoja. Así que bueno, otros argumentos podrán ser no tomados en cuenta, incluso hasta el hecho de que haya sido un puertorriqueño el que lo haya comentado, o que haya sido una persona que llevaba en su poder un montón de armas. Pero por lo pronto, el hecho se ocultó, y como se le promiene al señor, ahora es el director de la policía ministerial. Fíjese que, mire, Aguascalientes ha sido propuesto, no una, en varias ocasiones, como locación para la filmación de largometrajes. Curiosamente, parece ser que a las autoridades estatales poco o nada les ha interesado este asunto, al grado de que incluso producciones grandes se fueron de Aguascalientes y tuvieron que ser filmadas o en Guadalajara o en Monterrey. Digamos que hasta cierto punto les ha valido gorro. Pero bueno, pues por lo pronto ya podemos decirle, amigo cibernauta, que ya hay otra producción cinematográfica en puerta que será filmada aquí en Aguascalientes. Y se trata de la ópera prima de Arturo Anaya, que es el director de la historia, en la que estará actuando el jovencísimo Sebastián Zurita, quien será el protagonista de El Ángel Caído, una cinta épica en donde encarnará a un sépiro, o un céfiro, como usted lo quiera decir, un ser que es mitad hombre y mitad ángel. El hijo de Christian Bach y Humberto Zurita tiene 19 años y platica que desde chiquito ha querido ser actor, pero en la pantalla grande, y que tras realizar un casting para esta película consiguió el rol principal. Como le comentaba, Arturo Anaya es el director de la historia en la que el joven hará al hijo de un ángel y un mortal, en la que compartirá el rol estelar con la actriz Laisha Wilkins. Se dijo el joven muy emocionado porque por fin se le dio la oportunidad, siempre tuvo la prioridad de la escuela, empezó con la carrera de economía y al mismo tiempo empezó a estudiar actuación en la misma escuela. Se enteró del casting en la Ciudad de México, lo hizo y se quedó. También será su primer película y que espera evidentemente que sean muchísimas más. Es lo que expresó Sebastián Bach. Sebastián Zurita, ya le estoy poniendo otro nombre, qué barbaridad. Es la ópera prima de Arturo Anaya, que tiene un gran talento como cineasta, es mexicano, estudió cine en Estados Unidos y tiene idea muy buena, según el propio Sebastián. Es un proyecto muy ambicioso, algo que a México le va a abrir las puertas de otra manera en el mundo. Se va a apreciar todo lo que México puede llegar a hacer. Es un proyecto con grandes expectativas y evidentemente para todos los actores involucrados pues será algo muy bueno. Se supone que también está la actriz Laisha, no se sabe todavía cuál va a ser el rol específico en la película, pero muy pronto estará reuniéndose el equipo para checar este asunto. Sebastián Zurita ya se ha dado sus vueltas aquí a Aguascalientes para checar las locaciones, pero por lo pronto dice que no interrumpirá su carrera de economía, porque cuando esté dándose la producción de esta filmación, estará de vacaciones, y para el inicio de clases ya estará de vuelta en Miami, donde actualmente reside la familia Zurita Bach. Pero por lo pronto, mire, son buenas noticias, parece ser que Aguascalientes se ha quitado el estigma y por fin permitirá la filmación de películas. Un grupo integrado por 24 nadadores michoacanos se encuentra compitiendo en el campeonato zonal de curso largo que se está realizando aquí en Aguascalientes y que culminará en las categorías mayores. Dentro del equipo michoacano que compitió el pasado jueves están los seleccionados estatales de Michoacán, que participarán en la Olimpiada Nacional Infantil Juvenil y Élite 2006, misma que posterior a Aguascalientes se realizará en Veracruz del 19 al 20 de abril. En esta competencia zonal están participando Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Querétaro, el Estado de México, Hidalgo y el Instituto Mexicano del Seguro Social, además también del Distrito Federal, la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Se realizaron las pruebas infantil de 11 a 12 años, juvenil A de 13 a 14 años, juvenil B de 15 a 17 años y la de 18 años de edad en ambas ramas, varonil y femenil. La característica de la alberca será de 50 metros de largo con 10 carriles antiturbulencia, toque electrónico y además la sede cuenta con la alberca de afloje de 20 metros. Lo interesante de este asunto es que Aguascalientes tiene la infraestructura necesaria para albergar este tipo de competencias y también este tipo de cursos. Vale la pena entonces considerar, fíjese, la inscripción a los cursos que se están dando en la alberca olímpica de Aguascalientes, porque la verdad es que es un área digna de atención y sobre todo porque usted podría estar compitiendo en disciplinas que tienen validez a nivel nacional e internacional. El Fondo Productivo Municipal aumentará el monto de sus créditos hasta por 200 mil pesos. Además, para fomentar el pago puntual entre sus acreditados, reducirá las tasas de interés en un 4% a quienes cubran puntualmente con el financiamiento, según lo anunció el alcalde Martín Orozco Sandoval, tras presidir la reunión del comité técnico de dicho fondo. Mencionó que una de las principales acciones de su administración para fomentar el empleo productivo es el apoyo para el inicio y el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de financiamiento accesible. En este sentido, el primer edil explicó que al inicio de su administración se comprometió a buscar una reducción en tasas de interés y, pues bueno, por lo menos parece ser que sí lo estaría cumpliendo. Esta disminución se aplicará como un premio a aquellos acreditados que realicen puntualmente sus pagos, pues la condición para aplicar una tasa más baja será que la mensualidad se realice antes o en la fecha exacta de vencimiento, por lo que los intereses quedarán en montos de 6%, 8% y 10% de acuerdo al plazo de cada préstamo, mientras que anteriormente las tasas estaban peor, del 10 al 14%. Así que, por lo pronto, lo que podemos decirle es que en el caso de los créditos de entre 100 mil y 200 mil pesos, la tasa que se aplicará es del 16%. Sin embargo, se realizará el mismo procedimiento que en los demás préstamos, premiando a los acreditados puntuales con una reducción del 4%, con lo que los micros y pequeños y medianos empresarios cumplidos recibirán el beneficio de una tasa del 12%, que, bueno, está dura de todos modos la condenada tasa, pero bueno, sí, si lo comparamos con el crédito bancario, pues sí, digamos que está a la par. Si usted es un empresario o un microempresario, pues sí, vale la pena que se acerque usted al municipio a ver cuáles son el resto de las condiciones y sobre todo cuáles son las garantías que pide el municipio para el otorgamiento de estos créditos. Y bueno, y siguiendo con el asunto empresarial, si usted es un empresario aquí en Aguascalientes, pues oiga, acuérdese usted que ya tiene que pagar el impuesto sobre la nómina y para ello usted tiene que inscribirse allí en la Secretaría de Finanzas. Si usted no sabe cómo está el asunto, mire, más vale que vaya, ni modo, a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, pues para precisamente checar cómo está ese asunto de la forma de realizar el pago del impuesto sobre la nómina. Y le platico que precisamente sobre este asunto, autoridades de la Secretaría de Finanzas se reunieron con los agremiados del Colegio de Contadores Públicos, con quienes abordaron el tema del impuesto sobre la nómina, su ley, el fideicomiso, su aplicación y formas de pago. Hay que recordarle que a partir de abril entró en vigor el impuesto sobre la nómina, para el cual se creó un fideicomiso público y un consejo en el que participan representantes de la iniciativa privada y del gobierno para decidir el destino de los recursos que se obtengan a través de los pagos que se reciban del primero al 17 de mayo. Déjeme decirle que en este encuentro se analizaron varios casos prácticos, lo cual permitió experimentar los cálculos necesarios para obtener el monto a pagar del primero al 17 de mayo sobre el 1% de la nómina que pagan las empresas. Es decir, si usted es un empresario que tiene empleados, entonces usted debe de pagar sobre la nómina que tenga usted el 1%, que es el famoso ISN. El subsecretario de Ingresos, Gustavo Muñoz Padilla, exhortó a los contadores públicos y a los empresarios en general a acercarse a la Secretaría de Finanzas para continuar con esta asesoría gratuita. Si usted es un empresario, pues entonces acérquese a la Secretaría de Finanzas, ahí le van a asesorar de manera gratuita. Y esto será en la sede de la dependencia, que se ubica, si usted no lo sabe, en la Avenida Convención, esquina con Alameda. Pues acérquese, porque pues ni modo, ¿de qué hay que pagar? Pues hay que pagar. En reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la 59 legislatura del Honorable Congreso del Estado, que preside la diputada Gabriela Martín Morones, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Omar Williams López Ovalle, rindió su informe de actividades correspondientes a lo que va de su gestión, en el que anunció que la próxima semana supervisará cada uno de los centros de readaptación social de la entidad con el objetivo de prevenir que se atente contra los derechos de los internos. De esta manera, Omar Williams López Ovalle informó que la comisión a su cargo dio capacitación a más de 1.600 cuerpos policíacos del Estado, así como al personal militar que opera en el municipio de Calvillo, con la finalidad, dijo, de que contaran con herramientas necesarias en materia de derechos humanos para así evitar posibles casos de tortura por parte de autoridades policíacas a los ciudadanos. En este contexto, el Ombudsman Estatal dio a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos atendió 182 quejas ciudadanas en lo que va del año y se aumentaron de 50 a 100 asesorías por mes a la ciudadanía. Además, anunció también que durante la verbena abrileña, en su edición 2006, distribuirán material impreso que contendrá información sobre la no discriminación a personas con alguna discapacidad, enfermedad o preferencia sexual distinta a la de su género. De igual forma, al término de su informe, los diputados Gabriela Martín Morones, María Guadalupe Díaz Martínez, Francisco Díaz Alvarado y Armando Rodríguez Domínguez se comprometieron a partir de ese informe a trabajar en coordinación con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con la finalidad de que se dé seguimiento y solución a los asuntos que pudieran estar pendientes. Y en nuestra sección ciencia, Hasta en eso los hombres somos mala influencia. Las mujeres engordan al empezar a cohabitar con nosotros. Fíjese nada más qué fregaderas tiene la vida. Según un equipo de dietistas de la Universidad de Newcastle en Inglaterra, las mujeres que deciden mudarse con el novio tienden a engordar y a comer insanamente. Los dietistas analizaron varios estudios que se centraban en los hábitos alimenticios y el estilo de vida de miles de individuos que estaban casados o cohabitaban. Descubrieron que las dietas de las mujeres tienden a incrementar en grasas y azúcares cuando comienzan a vivir en pareja. Por el contrario, las mujeres son una buena influencia para los hombres, ya que los investigadores descubrieron que ellos se vuelven más saludables y comen mejor cuando comienzan a cohabitar con sus mujeres. Según los científicos, las dietas de ambos cambian debido a que cada uno trata de complacer al otro. Pero tal como dijo a BBC Ciencia el doctor Daniel De Girolami, de la Sociedad Argentina de Nutrición, no se puede generalizar estos resultados. Los hábitos alimenticios, dice, dependen de muchos factores. Generalizar, como que para todo el mundo esto es así, creo que es justamente un error. Te puedo comentar, por ejemplo, al respecto. Nosotros aquí en la Argentina, quienes atendemos pacientes por obesidad o por sobrepeso, notamos claramente que, por ejemplo, el aumento de peso después del matrimonio es cierto, se verifica, pero en nuestro caso, yo le podría decir, por la experiencia de muchos años, que los que aumentan son las dos partes de la pareja, no solamente la mujer y el hombre se mantiene delgado. Con lo cual, yo le estoy diciendo que justamente depende de los hábitos del lugar, la reacción que va a tener esa pareja a la hora de sentarse a comer, porque se trata fundamentalmente, en ese caso, más de un hecho biológico, de un hecho sociológico, ¿no? Un hecho social. Este estudio también está asumiendo que las mujeres comen más sanamente que los hombres. ¿Es así, usted cree? No, yo no creo que coman más sanamente unos que otros. No creo que haya diferencia de sexo en esto, sino que hay hábitos y costumbres, y realmente, repito, depende del lugar y de las circunstancias y de los hábitos, comerán de una manera o de otra según lo que la cultura te vaya dictando, ¿no? Los investigadores británicos encontraron que el matrimonio provoca un aumento de peso en las mujeres, mientras que la separación resulta en la pérdida de peso. Los autores sugieren que esto se debe a que mientras están casadas, las mujeres tienden a ingerir comidas más estructuradas y a tener menos tiempo para hacer ejercicio. Y ahora nos vamos con las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. Luis Armando Reynoso Femat, el gobernador del estado, estará a las 8:30 de la mañana en la inauguración del aula de la estancia de bienestar infantil número 102 del ISSSTE, allí en Avenida Paseo de la Cruz número 601, en la unidad habitacional Lázaro Cárdenas. Posteriormente, a las 9:30 de la mañana, estará tomando protesta a niños vigilantes y difusores de los derechos de los infantes. Esto será en la cafetería del complejo ferrocarrilero Tres Centurias. Más tarde, a las 2 de la tarde, para ser más específicos, estará presente en la Asamblea General Ordinaria de la Unión Ganadera Regional Hidrocálida. Esto será en el Salón Morelos del Casa Aguascalientes. La agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval, quien por fin se decide integrarse a los trabajos del municipio, pues empieza a las 9:15 de la mañana en el programa Con Honor a Mi Bandera en la Escuela Primaria Agustín Melgar de la Colonia Insurgentes. A las 10:30 de la mañana estará en la inauguración de la cancha de fútbol rápido y estacionamiento de las instalaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, allá por la salida a San Luis Potosí, o sea, ahí en el Sindicato de Trabajadores de la Educación. La entrevista se realizará al final del evento de El CENTE. También hoy realizará la conferencia de prensa que ofrecerá el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, Raúl Álvarez Gutiérrez, y el director general del Instituto Aguascalentense de la Juventud, Gabriel Ramírez Pasillas. Esto será a las 12 del día en la sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Y si usted tiene ganas de salir de la ciudad, pues mire, pues hay actividades, fíjese, fuera de la ciudad de Aguascalientes. Y esto será en la conmemoración del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, misma que tendrá lugar en el ejido que lleva su nombre, en el municipio de Pabellón de Arteaga. Esto sucederá a las 9 de la mañana y será presidido por el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanes, quien estará representando al gobernador del estado. Si usted es periodista y tiene que ir para allá, pues mire, a partir de las 8:15 de la mañana habrá vehículos del gobierno del estado para que usted pueda acudir y cubrir este evento. Y el clima para el día de hoy, amigos cibernauta, pues mire, va a seguir bastante caluroso durante el día. La máxima pronosticada será de 30 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados. Durante la mañana el viento estará soplando desde el oeste-suroeste a 10 kilómetros por hora y por la tarde y noche a 3 kilómetros por hora desde el este. La humedad, ojo, está incrementándose, va a estar al 31%. La presión atmosférica estará a 30.19 pulgadas y por efecto de la evaporación de esa humedad, la visibilidad disminuirá a 9.7 kilómetros de distancia, mi estimado amigo cibernauta. Así que, y si a usted le sirve este dato, pues mire, la duración de la luz visible se ha incrementado ya a 13 horas con 17 minutos. Así que cada vez tenemos más y más y más luz. Y pues esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas, muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo digital Radiómetro. Todavía el primer... bueno, de hecho, siempre ha sido el primer noticiero digital en el centro del país. Pero por fortuna ya no será el único. Le recuerdo, pues mire, ahora que ya estamos un poquito más tranquilos para estos fines de semana, pues entonces estaremos reanudando de manera fuerte lo que es la realización del espacio radiofónico que tenemos Matías Lozano Díaz de León y un servidor, y se trata ni más ni menos que del programa Ya No Hay Respeto. Le platico que uno de los próximos invitados va a ser, ¿quién cree usted, amigo cibernauta? El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, ya nos dio el sí para que le faltemos al respeto. Bueno, no exactamente que le faltemos al respeto, sino para participar en el programa Ya No Hay Respeto. Y también estamos por ahí tramitando que la gobernadora de Zacatecas nos haga el favor de faltarle el respeto, también en el marco del programa. Pero bueno, ahí va avanzando, ahí vamos moviendo el asunto. Y lo único que me resta es, ni modo, desearle a usted un lo menos peor inicio de semana. Ahí vienen ya las vacaciones, ya mero corremos de esta ciudad. Pero por lo pronto, pásese usted un buen resto de semana.